Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Tenía muchas ganas de correr, con todas mis fuerzas, de clavar los dedos en la tierra. Tenía hambre y sed, pero como siempre no sé, distinto. También tenía miedo, pero más que nada ganas de correr hasta no poder más. Corrí más rápido, quise acelerar y no pude, después más y después más. Mi cara cortaba el aire como una espada ninja, y la maleza me rozaba, eléctrica y suave. Una ráfaga de oxígeno entraba y salía de mis pulmones, y mi zancada se hacía cada vez más larga, incansable, inalcanzable. Quise gritar de felicidad, de desesperación, y me salió un ladrido corto y agudo, un garrón. La noche era brumosa, brillante, lisérgica. Un sauce parecía que me hablaba, pero yo no entendía, hasta que escuché un ruido mínimo de agua, un charco grande. Tomé. Bocha, sin parar. Volví a ladrar varias veces, tratando de mejorar. Ladraba mirando la luna, pero el aullido no me salió ni una vez. Después corrí una comadreja, después una iguana, y de golpe estaba pisando asfalto, y la luz del camión que se me venía hizo la noche día. Era un amanecer, y yo estaba en un patio de tierra repleto de plantas y de frutales. Debajo de un naranjo enorme, mi abuela escuchaba la radio y cada tanto cebaba un mate dulce. Me acerqué, me acarició la crin y lloré. Me despertó el sol en la cara, otra vez en el monte. No veía nada. Corrí a lo pavote para todos lados, me choqué un espinillo y otras cosas que no sé. Me quedé quieto, jadeante, traté de controlar la respiración. Recordé unos ejercicios, cerré los ojos. Cuando me pude calmar, empecé a ver un poco y a duras penas me eché en una sombra, resacoso y roto. Dormí hasta la tarde. No sabía qué hacer. Pasó un oso hormiguero. Parecía que se reía, lo juro. Lo seguí por la llanura, una banda, hasta que se dio cuenta y apuró el paso. Se metió en un pajonal y lo perdí. Ahí aparecieron ustedes. Es todo lo que tengo para decir. Aguará Guazú, escribió Federico Coutas.